Grammar Builder 2. More question words. ¿Dónde? Where? ¿Cuánto? How much? ¿Cuál? Which? ¿Por qué? Why? ¿Dónde está el restaurante? Where is the restaurant? ¿Dónde están las niñas? Where are the girls? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿Cuánto es el apartamento? How much is the apartment? ¿Cuánto dinero tienes? How much money do you have? ¿Cuánta leche quieres? How much milk do you want? ¿Cuántos días hay en una semana? How many days are there in a week? ¿Cuántas horas tiene un día? How many hours does a day have? ¿Cuál es su casa? Which is your house? ¿Cuáles son sus libros? Which are your books? ¿Por qué es delgado? Why is he thin? ¿Por qué está María en Costa Rica? Why is Maria in Costa Rica? ¿Por qué tiene sueño? Why are you sleepy?